mañana se presentará el libro Democracia, Medios de Comunicación y Elecciones en México. Este libro lo que intenta demostrar son los resultados de un monitoreo de medios realizado durante las elecciones federales de 2006 y las elecciones locales del 2007 y 2008, así como durante el debate en la Suprema Corte de las Leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. En entrevista para Antena Radio, el investigador Sergio Aguayo, quien es un colaborador en la supervisión, interpretación y redacción de este libro, explicó cuáles fueron las principales conclusiones de este muestreo. Pudimos llegar a algunas conclusiones inquietantes sobre el peso negativo que tienen las televisoras en la democracia mexicana. Persiste la inequidad en tiempos, se mantiene la parcialidad de algunos noticiarios de algunas televisoras. Las campañas negativas continuaron en las elecciones locales y se filtraron al internet. Y en suma, las televisoras, y esa es la conclusión principal, no están contribuyendo a la construcción de una cultura democrática. En el caso del 2006, lo que encontramos fue una inequidad a favor del PRI y una inequidad y parcialidad en contra de Andrés Manuel López Obrador y la coalición por el bien de todos.